Recientemente se terminó de editar la Guía de Farmacopea de la República Popular Democrática de Corea. El libro enumera las medicinas de más de 880 géneros que se usan ampliamente en el interior y exterior del país. El libro hace conocer en detalles las normas de la composición, contenido, método de preparación, dosis, posología y otros. La guía estimula a las unidades farmacéuticas y las terapéuticas a desarrollar por cuenta propia mucho más medicamentos de competitividad mundial.